En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, una nueva edición, un fin de semana más, dispuestos a compartir buena información, buen entretenimiento, buenos contenidos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la redacción y producción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, eso sí, con la garganta un poco tomada, la voz un poco tomada, así que espero sepáis disculparme. Si no tengo la voz muy, muy brillante, sí que son brillantes nuestros invitados de esta noche. Hablaremos con Enrique de Diego a propósito de su última novela que nos ha encantado, La Lanza Templaria, publicada por Martínez Roca. Y bueno, pues vamos a retrotraernos en el tiempo hasta la Cuarta Cruzada. Vamos a hablar de ese tiempo. Es el tiempo en el que las cimitarras y las espadas cruzaban más que palabras y más que gestos. Y bueno, pues sobre reliquias, sobre templarios. La verdad es que Enrique de Diego lo hace muy bien. Lo borda siempre que se enfrenta a un reto de estas características. Ya lo vimos con el último rabino, con el propio corazón templario. Muy templario nos ha salido Enrique. Con él vamos a hablar en unos minutos. Visitaremos Navarra buscando enclaves de poder, enclaves mágicos, también con el termómetro de la Tierra. Tomaremos el pulso al planeta azul y verde en este cambio climático que nos invade, que nos ocupa y preocupa en los últimos tiempos. Tendremos, a propósito de templarios, vamos a investigar junto con Jesús Callejo y Carlos Canales dónde se puede encontrar, si realmente existe, el tesoro de los templarios. Se dice que en tiempos manejaron una cantidad enorme de plata. Mira, podemos preguntarle enseguida a Enrique sobre este asunto, pero hablaremos de esos supuestos enclaves donde se puede hallar el tesoro oculto de los templarios. En cuanto a los pasajes de la historia, vamos a hablar de la última invasión recibida por los Estados Unidos de América en su territorio, y esta fue la de las bandas, las tropas del mismísimo Pancho Villa. Aconteció en 1916 y esto desató una reacción tremenda por parte del presidente Wilson, el presidente norteamericano, quien envió a la zona al general Pershing, aquel que se inmortalizó en los campos de batalla europeos durante la Primera Guerra Mundial. Junto a él iban jóvenes tenientes de los que hablaremos, el caso de George Patton o el propio Eisenhower. Eran tenientillos, tenientes recién salidos de la academia, que batieron armas, cruzaron disparos con los de Pancho Villa en 1916. Contaremos cómo fue la batalla de Columbus y muchas cosas más, muchas anécdotas relacionadas con este célebre líder revolucionario, Pancho Villa, el día en el que fueron invadidos los Estados Unidos de América. Bueno, pues todo esto y mucho más con Raúl Sogún, con Martín Espósito y su agenda cultural, y con un montón de correos y sorpresas, las leyendas urbanas de Bruno Cardeñosa, hasta las 4:03 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No menos de 8 cruzadas, y digo no menos porque estas son las consideradas oficiales, hasta la última, de la de San Luis, que le costó incluso la propia vida, pues estas 8 cruzadas intentaron recuperar en vano los territorios sagrados por los que anduvo Jesucristo. En ese tiempo, en esos siglos 11, 12 y 13, la verdad es que las cosas no fueron del todo bien para los intereses cristianos. Y los musulmanes se siguen aferrando a aquella época como la soñada, como el tiempo en el que obtuvieron, vaya usted a saber qué gloria, y aún siguen por ahí reivindicando en cintas casetes al Andalus, nada más y nada menos. Bueno, pues sobre las cruzadas vamos a hablar. Tenemos un libro excelente, escrito por Enrique de Diego, una firma consolidadísima, que nos ha ofrecido ya obras de pues muy, muy notable repercusión, el caso del último rabino, Corazón Templario, y esta, La Lanza Templaria, nos ha gustado sobremanera. Así que viajamos, pues nada más y nada menos que a fines del siglo XII, para ver cómo el Papa Inocencio III proclamaba la Santa Cruzada. Era la cuarta, y en esta ocasión el objetivo era Egipto, pero había que pasar por Constantinopla, el mortecino imperio bizantino. Bueno, pues una trama en la que un cruzado, un templario en este caso, Alvar Mozo, tiene o recibe una misión privilegiada. La verdad es que es una novela de aventuras,

pero a lo mejor no lo consigo o a lo mejor los problemas siguen siendo actuales. El caso de Constantinopla es una potencia que ha renunciado a defenderse a sí misma, que ha cedido su defensa a mercenarios, a la Guardia Varega, que eran sobre todo escandinavos, pero de todos los reinos, y luego que lo que lleva es tiempo dedicada a la diplomacia, a una diplomacia corruptora, que sigue siendo también parecido, es decir, dar dinero al que te agrede o al que grita o al que tiene problemas. Y eso lleva a que cogen fama de afeminados y no presentan batalla. La primera vez se retiran siendo los cruzados desde luego mucho más aguerridos y mucho más desesperados, pero siendo muchísimo más numerosos los bizantinos la primera vez. Luego ya sí que hay una serie de batallas cruentas, pero también hay grandes retiradas y grandes subidas, y los basileus dejan tirada a su gente. Hay un gran una altísima dosis de cobardía en ese Bizancio. Sí, la verdad es que perduró el imperio 1000 años, pero todo es matizable. Hay que saber cómo fueron esos 1000 años, uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos a un templario que va buscando, o tiene la misión de encontrar una reliquia. Esta es la lanza, la celebérrima lanza de Longinos, aquella con la que Jesucristo fue traspasado en su hígado, ¿no? Es una misión muy difícil, ¿no? Es una misión imposible medieval, ¿no? Que la lleva con gente sacada de las mazmorras, y cada uno va a ser tentado a lo largo del proceso, a lo largo del camino, por el poder de la lanza, por la veneración del poder, y unos van a responder bien y van a ir mejorando en su apuesta por el bien, y otros, sin embargo, se van a ir corrompiendo cada vez más y traicionando, ¿no? Es una historia de lealtades y de traiciones. Y luego, sobre todo, es una historia que yo he querido, que es uno de mis objetivos, es recuperar a los templarios tal y como eran, ¿no? Lejos de esta fabulación que los convierte en alquimistas, nigromantes, etcétera. Esotéricos, ¿no? Sí. Entonces, pretendo describirlos como lo que son, como monjes guerreros, gente muy preparada, como los marines de la cristiandad de la época, una gente que pegaba unos mandobles de mucho cuidado y que en batalla pues se calculaba que valían por 10, ¿no? Sí. Sí. Hombre, las navas de Tolosa dan fe de ello, ¿no? Sí, efectivamente. No adelantemos acontecimientos, que allí irá Álvar Mozo. Amigo. Fíjate que leyendo el libro digo, hombre, Enrique, yo creo que algún día tendrá que visitar las navas. Fíjate qué feeling hemos tenido. ¿Qué? Muy bien, porque los dos libros son preparación para la gran batalla. Ah, bien. Pero volvamos a Constantinopla, que estamos en el libro que nos ocupa. Y claro, es verdad, cuando el saqueo, la verdad es que hay una masacre tremenda, hay una mortandad terrible en Constantinopla, pero también ese expolio de reliquias, de tesoros, luego va a parar a muchos puntos de Europa, ¿no? La verdad es que la dispersión es tremenda y se beneficiaron muchos lugares. Claro, hay que tener en cuenta que también lo he intentado recuperar, lo que significaban las reliquias en la Edad Media, ¿no? Esta idea física de la relación con la divinidad, de la relación con lo sobrenatural, de que hay una comunicación directa a través de ellas, de que tienen una energía espiritual y que la Santa Lanza en concreto tiene una energía relacionada con lo bélico, como tienen otras lanzas de mártires cristianos, como la que utilizaba Carlomagno entrando en batalla. Aunque produce a veces, he visto hacer muchas bromas sobre el tema de las reliquias, que sin duda hubo un clima de falsificación, pues tiene una lógica que la gente, los primeros cristianos, guardaran recuerdos de Jesucristo, de María, de los apóstoles, pues como en las familias se guarda recuerdos de los antepasados. Y todo eso se guarda en Constantinopla, que es el gran relicario de medieval, ¿no? Y de ahí es de donde van saliendo, de donde sale el Santo Sudario, que termina en Turín. Entonces, es decir, esas reliquias se consideraban autentificadas por una tradición oral, ¿no? La propia Santa Elena, ¿no?, se fijó también en Constantinopla para depositar claro, ahí. Claro, no, no, allí sí. Estaba todo. Sí. Bueno, la Santa Lanza, el clavo de la Pasión de Cristo, cabellos de la Virgen, sí. Todo tipo de recuerdos, mantos, etcétera, ¿no? Es decir, que consideraban auténticos porque en principio aquello era la cristiandad original, donde había predicado San Pablo, donde había estado la Virgen, San Juan, sí. Y por tanto sobre ellos no tuvieron ninguna duda, ¿no? Y valía muchísima pasta, o sea, sí. Valía más que cualquier cosa de estas valía más que Endesa o más que Gas Natural. La verdad es que donde caía una reliquia, pues eso era motivo de visita, de peregrinaje, de asentamiento de población, era claro. Daba riqueza a la zona, sí. Daba absoluta riqueza, ¿no? Si, por ejemplo, los clavos de la Pasión terminan en Saint-Denis, que es la, digamos, el gran mausoleo de los Capeto, bueno, había unas peregrinaciones y unas procesiones abrumadoras. Hay una en la que desaparecen los clavos, los buscan, los encuentran, ya no tienen claro si son auténticos, claro. Pero claro, es decir, era clave tener reliquias porque eso era como el turismo de la época en torno a las reliquias, ¿no? Sí. Hombre, leyendo tu libro, Enrique, no podemos sustraernos a la actualidad, ¿no? Y comprobamos como a lo mejor para los cristianos aquel capítulo ya pasó, el de las cruzadas me refiero, sin embargo, los musulmanes, algunos sectores al menos, siguen aferrados a aquella época, ¿no? Pensando a lo mejor en glorias pasadas o intenciones futuras. Bueno, eso le da, quizás lo que le da más actualidad al libro, porque efectivamente esa mentalidad cruzada, esa mentalidad de guerra santa en el cristianismo sin duda se ha perdido, gracias a Dios, después de muchas batallas, después de muchas luchas, después de mucha gente pues que dio la cara, después de muchos errores, después de la Inquisición, y sin embargo en el mundo islámico una parte del mundo islámico no ha evolucionado, tampoco deja evolucionar al resto, y mantiene el mismo tipo de criterios, ¿no? Es decir, Al-Qaeda pues es la federación de lucha contra los cruzados, sí, los judíos, ¿no? Siguen con ese con ese lenguaje, ¿verdad? Que exactamente, ¿no? Entonces, claro, quizá este medievalismo nos puede servir para comprender situaciones presentes y mentalidades de otra gente, ¿no? Bueno, pues ojalá yo creo que la cordura, tome posesión de aquellos territorios también y podamos entendernos algún día, aunque se nos antoja difícil, ¿eh? Difícil, sí, en cualquier caso los templarios también nos dan ejemplo de coraje, que ya puede ser, no tiene que ser el coraje bélico, pero sí el coraje de defensa de la libertad, ¿no? Es decir, esa lealtad a una serie de principios, yo creo que es un tema que debemos recuperar. Claro, los templarios que fueron tan injustamente tratados a principios del siglo XIV, ahí está el caso de Felipe IV, el hermoso, el rey francés, o el propio Papa, ¿no?, protegido del anterior, el fin que le dieron a los últimos templarios, a Jacques de Molay, la dispersión, y luego la integración de algunos en órdenes nuestras, ¿no?, como la de Montesa o en Portugal. Pero claro, ha quedado un enigma, ¿verdad?, una aureola en torno a ellos, que sigue todavía en nuestros días, y sigue constituyendo pues motivo de comentarios, de tertulias. Ahí pues yo creo que un interés muy vivo por todo lo que crearon, todo lo que generaron los templarios, ¿no te parece? Pues es un interés abrumador que a mí me sorprende, que creo que debería, sugiero a alguien que haga un estudio, no sé si sociológico o qué, es decir, ¿por qué este interés por los templarios? No existe ni de lejos el mismo interés por las otras órdenes religiosas. Porque a lo mejor representan valores que se han perdido, ¿no? Y se añoran. Pues yo creo que hay una cierta nostalgia. Desde luego, el templario lo que tiene es el mito del místico, del religioso, y el mito del guerrero, y la unión de ambos, y el hecho de que no solo en una etapa de la historia se ha producido esa conjunción de cuestiones, ¿no? Pero no sé si eso es lo que mueve a todo el mundo respecto a los templarios. No sé decía, a veces me hago esa pregunta, o sea, yo me considero prácticamente un templario, a veces no sé muy bien si lo soy o no lo soy, si podríamos cabalgar de nuevo por la ancha Castilla o por las tierras inhóspitas de los santos lugares, sí. No sé responder a la pregunta, me impresiona mucho, me emociona por otra parte, supongo que influye el fin traumático, yo creo que es uno de los momentos de mayor sufrimiento que uno puede pensar en una persona humana, uh-huh. Es decir, ser traicionado, ser vilipendiado, ser torturado y ser quemado por los tuyos, por el rey y por el papa, sin haber hecho nada más que haber perdido las cruzadas y haber sido eficiente y, en último término, haber tenido dinero, el sufrimiento que demuestran en sus declaraciones en el juicio cuando les dejan hablar es un sufrimiento terrible, porque no se consideran, voy a decir quizá algo que tendría que matizar mucho, pero no son herejes que se encuentren ante un enemigo, ¿no? Sino que es gente que son acusados de sodomía, de apostasía, satanismo, de todo tipo de cuestiones por los suyos, ¿no? Por los suyos, sí. Fue un caso, un hecho terrible, la verdad es que. Pero fíjate, en el programa nuestro, que abordamos con frecuencia las cuestiones históricas, los oyentes nos piden con muchísima insistencia siempre que hablemos de los templarios. Hoy mismo tenemos un monográfico sobre ese presunto tesoro que pudieron dejar por ahí enterrado los templarios, porque se hablaba de la enorme cantidad de plata que llegaron a manejar, de sus flotas en la Rochelle, ¿verdad? Sí. ¿Tú piensas que llegaron a ser tan ricos como se presumió? Bueno, yo ellos desde luego resultan muy eficientes, como todo el mundo conoce, generan un auténtico ejército profesional con una marina espléndida que en un momento dado les hace autosuficientes en el mar. A mí me llama la atención, porque son cosas que me interesan, pues la religiosidad de unos monjes guerreros navegando por el Mediterráneo. Yo, lo del tesoro, hay que decir que la operación de Felipe IV, el 13 de octubre de 1307, fue una operación policial perfecta. Detuvieron a casi todos los templarios de Francia y no parece que encontrara tantas riquezas. Entre otras cuestiones porque el temple dedicaba una buena parte del dinero, obviamente, a mantener pues fuerzas en primera línea. En ese caso todavía estaban en Chipre, habían intentado tomar Tortosa, volver a poner el pie en Tierra Santa, en el actual Líbano, todavía estaban luchando en los reinos de Aragón y de Castilla, es decir que también hay que tener en cuenta que gastaban mucho dinero. No sé si ese tesoro, no sé si forma parte de las leyendas urbanas, como también esa especie de reivindicación o de relación con la masonería que yo tengo que estudiar, pero no entiendo. No creo que, no tiene lógica. No tiene ningún sentido. Además, están muy desconectadas en el tiempo y, claro. Y bueno, pues, no sé, mira, estaba pensando en un templario muy nuestro, Roger de Flor, ¿verdad? Con su barco, el Halcón, que participó en, pues bueno, en sacar muchísimos cristianos de San Juan de Acre. Fue un desertor. Sí, le trataron luego mal. Un lamentable desertor. Bueno, pero mira luego la que lió, ¿no? Bueno, se vio que estaba bien formado, o sea, que era gente bien formada. Sí. Y luego, por ejemplo, también la importancia que tiene la formación que recibe Jaime I en la gran fortaleza de Monzón para sus ideales de conquistador, ¿no? O sea, que... Que desde luego en España les debemos mucho a los templarios, a los calatravos, a los santiaguistas y a los de Alcántara, ¿no? Y a la pequeña orden de Montegaudio, que sale también algo en el libro, hay un representante de la orden de Montegaudio que es muy interesante. Sí, bueno, y estos malutos, que son malos malísimos, esta fraternidad blanca. Bueno, esto es está muy bien porque... El amigo marrón. Sí, puede terminar el libro que ha sido una... pretende ser una ridiculización en serio de la literatura esotérica, de esto de las fraternidades, de tal, de las conjuras, de no sé cuánto, y por supuesto de ese gran fiasco y de esa demostración de que hay mucho que hacer para resolver esta especie de ignorancia ilustrada generalizada que representa el Código Da Vinci, empiezo a temer que a lo mejor he marrado y al final voy a pasar por haber escrito una novela cuasi esotérica, ¿no? Que busquen los amigos en el libro el personaje de Dan Marrón. ¿Eh? Sí, Dan Marrone, que trata de convencer al protagonista sí. de que es descendiente de Jesucristo, de la Magdalena y del último rey merovingio. Toma el frasco, Carrasco. No, al amigo Dan Brown, desde luego, no se puede quejar. Yo creo que ganó más dinero que todos los merovingios juntos tuvieron, ¿eh? Sí, ha ganado. Desde luego, yo leí la novela El Código da Vinci ya por pura curiosidad, por entender que podía modificar las visiones de la historia y también para ver porque se había convertido en un fenómeno de masas y me llevé un chasco. Entiendo que hay dos fórmulas que parecen ser la clave del éxito. Una es, porque como novela a mí no me gustó, no me pareció una novela ni bien trabada, es muy lenta y muy parada y es a base de unos diálogos en los que sacan ases de la manga absolutamente falseados, ¿no? Yo creo que es el ataque al cristianismo sí. y luego una especie de feminismo, porque de rigor histórico nada, tiene cuestiones indignantes, ¿no?, por todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que el día de mañana se dirá que El Código da Vinci, pues, inspiró una buena novela histórica. Bueno, pues yo creo que efectivamente que muchos tendrán que ir a hacer eso y bueno, pues así salvarán sus almas. Bueno, Enrique, que nos ha encantado tu novela. Muchas gracias, Juan Antonio. La Lanza Templaria, Martínez en Roca, una propuesta muy interesante para estos días y para leerla, pues de un tirón tiene casi 400 páginas, pero muy asequibles. La verdad es que uno disfruta pasando páginas y viendo cómo este Alba Hermozo siempre va de aventura en aventura. Cosas. He pretendido que fuera, que siempre pasaran cosas, que no haya ningún descanso. Uh-huh. Y que, cómo gusta encontrarse con un héroe honrado, ¿eh? Claro. Un abrazo tremendo, Enrique. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Qué maravilla de canción, ¿verdad? Esta es de la banda sonora original de la película El Reino de los Cielos, donde, por cierto, los templarios no salen muy bien parados, muy bien descritos. Pero bueno, aún así, las bandas sonoras en ocasiones no tienen nada que ver con las películas. Hay músicas que provocan, yo creo, que el entendimiento. Y ojalá que estos dos mundos, ahora tan separados, ¿verdad?, incluso por el mismo Dios, pues logren algún día pues entrar en común acuerdo para avanzar juntos. Nos podemos beneficiar muchísimo si somos capaces de entendernos, de saber escuchar al contrario. Y a ver si los gobernantes se ponen de acuerdo en esto del cambio climático. Parece que sí, parece que ya se lo han tomado muy en serio y hay propuestas interesantes, incluso de multimillonarios excéntricos que ya quieren aportar sus fortunas particulares en subsanar el error, el grave error que está cometiendo el ser humano con el planeta Tierra, con nuestra casa en definitiva. Con Martín Espósito abordamos cómo ha ido la semana para este planeta nuestro, el planeta azul y verde. Comenzamos el termómetro de la Tierra hablando de un fenómeno meteorológico que tiene en alerta máxima a 200.000 personas. En Vietnam esperan ya la llegada del tifón Shansheng, un tifón que solo en Filipinas ha acabado con la vida de 72 personas, ha dejado 81 heridos y 69 desaparecidos entre los cerca de 315.000 damnificados. olas de hasta 8 metros de altura y vientos sostenidos por encima de los 210 kilómetros por hora son algunos de los temibles efectos que han llevado a las autoridades vietnamitas a realizar el mayor esfuerzo organizado nunca en el país para hacer frente y prevenir una catástrofe natural. A la evacuación de 200.000 personas se suma la cancelación de todos los vuelos domésticos y la advertencia a cerca de 20.000 embarcaciones para que regresen a puerto. El ejército vietnamita ha instalado 30 controles en torno a ríos e islas costeras para advertir a las barcas pesqueras del movimiento del tifón. El objetivo es evitar que se repita la catástrofe que causó en mayo el tifón Chanchu, cuyo paso ocasionó la desaparición de más de 200 pescadores. Las fuerzas aéreas tienen preparados 3 aviones para labores de rescate y reparto de previsiones, mientras 17 barcos de la infantería de la Marina han entrado ya en acción. El tifón, que se espera que afecte a 9 provincias en la costa central de Vietnam, se trata del 6º que arribará al país y la 18ª tormenta que se produce durante la temporada de ciclones del Pacífico en 2006. Nos quedamos en la región asiática. Esta semana fue noticia el anuncio que realizaron científicos chinos que afirman haber realizado con éxito la primera fusión termonuclear. El reactor chino busca así adelantarse a los resultados de fusión nuclear del proyecto ITER, que se desarrolla en Francia y que no estará en marcha hasta dentro de una década. Pese a que no se han revelado detalles y por tanto desconocemos si es cierto, los expertos chinos habrían logrado obtener una gran cantidad de energía sin apenas emitir residuos ni gases contaminantes. Y es que la fusión nuclear se alza como una de las grandes esperanzas ante el aumento del consumo energético mundial y el calentamiento global. Un calentamiento global que este año ha llevado a nuestro planeta a registrar nuevos máximos históricos. La última vez que el planeta registró unos niveles parecidos a los que vivimos fue a mitad del Plioceno, hace más de 2 millones de años, cuando el nivel de los océanos se encontraba 25 metros por encima del actual. Lo dice el Instituto Goddard de la NASA, que reconoce además que en las últimas 3 décadas el calentamiento global ha comenzado a afectar a la flora y a la fauna. Y aunque a los oyentes de La Rosa de los Vientos no les suena novedad, esta semana pasada, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, el Centro Future Studies de Londres advirtió de que varios destinos considerados maravillas del mundo se encuentran amenazados por el cambio climático. En esta ocasión se hace referencia a 10 lugares tan pintorescos como la Gran Barrera de Coral de Australia, el Valle de Katmandú en Nepal o la Acrópolis de Atenas. De acuerdo a las conclusiones del estudio, el cambio climático y la excesiva afluencia de turistas provocarían que estas maravillas fuesen clausuradas o bien limitado su acceso. Más allá de imponer un límite, el gobierno de Estados Unidos habría censurado un informe sobre cambio climático tal y como denunció hace una semana la revista Nature. El documento presuntamente censurado sugiere que la frecuencia y fortaleza de los huracanes habría aumentado debido al calentamiento global. El texto censurado, que estaba incluido en una serie de documentos para la prensa, tenía que haber sido distribuido en mayo, al aproximarse el inicio de la temporada anual de huracanes. La Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera se ha defendido arguyendo que rechazó el artículo porque no se trataba de un informe, sino de 2 hojas donde se daban nuevos hallazgos al respecto. Y donde encontraréis información abierta, sin censuras, sobre el cambio climático para todo el público y de forma permanente es en Internet. Y es que la Red de Ciudadanos contra el Cambio Climático acaba de inaugurar la Oficina de Sensibilización Permanente sobre Cambio Climático. Esta iniciativa del Movimiento por la Paz, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, pretende, entre otros objetivos, fomentar e impulsar el uso de energías alternativas. En mpdl.org te orientarán, por ejemplo, sobre la puesta en marcha de equipos de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, en cualquier tipo de edificación. Acabamos, y lo hacemos con las palabras del experto Tim Flannery. Si ya en su día la cantante Bebe decía que la Tierra tiene fiebre, ahora el biólogo australiano va más allá y en su libro La amenaza del cambio climático afirma que hay un riesgo total de que el planeta sufra pronto un infarto. La solución, virar hacia un modelo energético más limpio. apostando por ese cambio en la concienciación global de los humanos. Ojalá que sepamos acertar en estos asuntos tan vitales para nuestra propia supervivencia como especie. El cambio climático que invade, que inunda la Tierra y que poco a poco se va abriendo paso en los informativos, en los periódicos, en las publicaciones, es de sumo interés que esto sea así. Con Martín Espósito hemos averiguado algo más sobre lo acontecido la pasada semana y sobre lo que tenemos en ciernes sobre el planeta azul y verde. La rosa de los vientos en Onda Cero. Bueno, y esta semana por fin llega el ansiado estreno, este cine histórico español que hay que reivindicar con urgencia. Llegan los Borgia el próximo viernes, estrena esta producción de Antena 3 y estamos todos encantados. Vamos a ver qué tal, si el público acompaña. Yo creo que sí, la película es más que aceptable. Hemos disfrutado muchísimo con los pases previos y ojalá que ahora pues lleguemos a muchos sitios y que la gente pueda disfrutar con esta época tan fundamental para entender el renacimiento europeo, nada más y nada menos, con estos dos papas valencianos, Calixto III y Alejandro VI. Hace poco teníamos la oportunidad de presentar el libro y la película en Sátiva, en la cuna natal de los Borgia, de los Borja en origen, y vamos a seguir con muchas actividades. Por ejemplo, este mismo martes, pues gracias a nuestros compañeros de Goma Espuma, estaremos allí en el Palau de las Arts y el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia, haciendo el programa Goma Espuma, y estaremos con ellos. Haremos luego alguna tertulia, volveremos el 24 para dar una conferencia sobre los Borgia, verdad y leyenda, pues gracias al patrocinio del diario Las Provincias. Ahí estaremos con los amigos en el Hotel Astoria, ya daremos detalles. También presentaremos el libro Los Borgia, Historia de una Ambición, el 26 de octubre en Zaragoza, en el FENAC de Zaragoza. Y muy contentos con la repercusión que han alcanzado los Borgia, Historia de una Ambición. La verdad es que ni en sueños podía yo sospechar que este libro mío pues llegaría tan, tan lejos en tan poco tiempo, con muy buenas críticas, una cálida acogida. Y bueno, pues ahí estamos, intentando esclarecer cuestiones esenciales, cuestiones que quedaron cubiertas, teñidas por la leyenda negra de los maledicentes, de los que quisieron cubrir con negritud la historia pues esplendorosa de estos Borgia. Así que muchas gracias por esa recepción que habéis dado al libro y nada, que sigamos entre todos intentando contar con objetividad, porque la objetividad no hace daño a nadie. La historia, nuestra historia, con mayúsculas, y los Borgia desde luego merecen sitio destacado en esa historia con mayúsculas. El Papa Alejandro VI fue un hombre que, al margen de sus frivolidades, su excesiva mundanidad, que la tuvo, pero no era distinto a otras familias como los Gaetani, los Colonna, los Orsini, los Medici, los Sforza. Los Borgia no eran distintos a ellos. Y sí, en cambio, pues el Papa Alejandro VI dio cierto esplendor a Roma, una ciudad por entonces mortecina, de apenas 80.000 habitantes, sumidos en la enfermedad, en la insalubridad de un clima terrible. Y la falta de higiene, los asesinatos, la urdimbre vaticana no estaba atravesando su mejor momento, y Alejandro VI, pues la verdad que en ese sentido fue muy, muy beneficioso. Quiso la unificación italiana mucho antes que la soñó Cavour o el propio Garibaldi, y su hijo César Borgia no pudo culminar la ambición de la familia, y esta era la de crear un reino independiente al margen de los estados pontificios en la región central de Italia, en la Romania. César Borgia es otro de esos personajes indiscutibles, ¿no?, para entender el fin de una época, posiblemente uno de los últimos caballeros, y bueno, no en vano Nicola Maquiavelo se fijó en él para su Tratado del Príncipe. En fin, que los Borgia, Historia de una Ambición, que ya va muy bien, ya está en muchísimos hogares, y muchas gracias a todos por esa cálida acogida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hasta mí llegan los efluvios emanados desde la cueva, desde la gruta, desde la caverna de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Vive recogido, vive ensimismado, vive imbuido de sí mismo. Sus reflexiones, sus meditaciones nos hacen pensar en otros siglos, en otras épocas pretéritas.

por determinadas ciudades españolas como Madrid, en Barcelona o Valencia, se están preparando atentados con los detonadores recientemente robados en Suiza. El modus operandi es acompañarlos de unos gramos de dinamita e insertarlos en teléfonos móviles o llaveros. Luego se dejan abandonados por las calles. Tienen suficiente potencia para arrancar una mano. Alertad a todo el mundo. Que nadie coja un móvil, aparentemente olvidado. Evidentemente, la propia policía tuvo que negar la existencia de móviles bomba, pero la leyenda, pese a ello, crece. Y es que los móviles, como símbolo identificativo de nuestra sociedad moderna, han sido en sí mismos el origen de muchas leyendas urbanas, casi siempre relacionadas con nuestra seguridad. Pero la que les contamos ahora es una de las más fascinantes que hemos encontrado. Seguro que usted ha leído en muchas gasolineras una prohibición: apague su móvil. La advertencia incluso ha sido legalizada por las autoridades. Ahora mismo es ilegal usar el móvil en una gasolinera. Pues bien, la razón de esa norma hay que buscarla en una leyenda urbana. Todo comenzó con una falsa nota atribuida a un jefe de la compañía Shell. Dicha nota decía así: si usted está utilizando un teléfono móvil mientras conduce un coche, manténgalo dentro del mismo mientras carga combustible en la gasolinera. Han habido 3 casos hasta el momento. Uno de ellos ocurrió cuando el dueño de un coche puso su teléfono móvil sobre el techo y comenzó a cargar combustible. El teléfono sonó y el vehículo se incendió por los vapores que salían del tanque. Otro caso sucedió cuando un hombre se quemó la cara mientras hablaba por teléfono y cargaba combustible. Aparentemente es el teclado o el timbre el que produce una pequeña chispa eléctrica suficiente para encender los vapores de combustible. Por favor, tome nota de este envío y transmíteselo a sus amigos. Pues bien, la compañía Shell jamás emitió esa advertencia. Además, no tiene el más mínimo sustento científico. Sin embargo, la leyenda y su falso contenido fue admitido como verídico por los trabajadores de Shell, pese a que sus jefes negaron haber emitido la nota. Y no solo fue creída por ellos, sino por los responsables de todas las gasolineras y también por las autoridades. Todos se tragaron el bulo y a partir de ese momento se estableció la prohibición de usar el teléfono móvil en las gasolineras por razones de seguridad. ¿Cómo deseamos sentir miedo, verdad? Sentir que estamos amenazados por algo o por alguien. Con Bruno Cardeñosa averiguamos que las cosas no fueron como nos las pintaron en estas leyendas urbanas. En esta ocasión, capítulo 18, estamos en peligro. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Señoras, señores, no esperen más, tomen posiciones, porque acaba de llegar el gran preboste del tecno, el gran ayatola del rock and roll, el gran duque del ritmo, el Dalai Lama del pop, el sensei de la música clásica. Amigos, degustando un tiramisú magnífico elaborado por la laboriosa Noemí Bouza, qué maravilla. ¿Cómo está? No solo el tiramisú, sino también Noemí, hay que decirlo, Martín. Víctor está al lado, ten cuidado. Bueno, pero Víctor es comprensivo, es un chico muy agradable, muy majo, y él también comparte con nosotros este tiramisú. Sí, sí, qué sí, maravilla el tiramisú, qué gloria es la... Pues yo diría que el tiramisú es la maravilla de la repostería, ¿verdad? ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Qué rico está, qué rico y está! Compartimos varias cosas, el tiramisú y la tos. Y la tos. Estamos todos muy, muy tusivos, estamos tusivos. Sí, cierto, cierto. Pero bueno, el tiramisú lo cura todo, ¿eh? Bueno, pues sin más, ¡que pase ya, DJ! ¡Que por favor, abran paso! Aquí estamos. Hola, Juan. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Acabamos de hablar hace un instante, pero... Es verdad, pero nos gusta saludarnos. Claro que sí. Porque tengo que decir que me está gustando esto de ser digicultural. Hombre, claro, claro. Le estoy cogiendo gustillo a la cultura, sí, claro, por supuesto, pero claro, más a la pecunia, claro. Bueno, hombre. Hoy la víctima ha sido Nacho Novo, ¿no? Ahora recibo un cheque, ahora recibo invitaciones para asistir a las premias de obras de teatro. Sí, sí, sí, qué bien vive el hacendado. Bueno, tampoco le ardemos tanto, no vaya a ser que entre todos... Que venga todos, Pancho Villa. O en que entre todos me hagan bajar la tarifa. No, aquí no, claro, se bajan, vamos, ni al sótano. Eso. Atención a Digicultural esta semana. Novedades musicales, la aventura de la literatura y el apunte teatral en escena van a entrar. Comenzamos y lo hacemos con un gran estreno musical. Un deseo que nos llega desde Suecia. Per Gessle y Mari Fredriksson. Así suena lo nuevo de Roxette. Anda. Esto es One Wish. If you had one wish, Si tuvieras un deseo, ¿cuál sería? ¿Sería cerca de mí? ¿Me dices a mí? Es lo que cuenta aquí Per Kessel, es la novedad internacional. Oye, pero qué bien que hayan vuelto Rosette, ¿verdad? Claro que sí. Que son los que más discos han vendido después de ABBA, pues en Suecia. Sí, sí, además recuperada totalmente del tumor cerebral que le diagnosticaron a Marie en 2002. Es una luchadora. Y le llevó a tener que apartarse de los escenarios. Pues aquí vuelve Roxette. Vuelven más tecno, ¿no? Más tecnológicos. Un poquito, pero sigue sonando a Roxette, ¿eh? Sí. Siempre me ha gustado Roxette, casi desde que comenzaron en esto de la música en el año 1986. Y para celebrar, por tanto, estos 20 años de carrera, el próximo 16 de octubre se pondrá a la venta una colección de los mejores hits. 20 años de grandes canciones. Muy requete bien, Roxette. Eso, ya sacaron un recopilatorio, yo lo tengo en casa, me encantaba el Don't Bore Us, Get to the Chorus. Ya tienen una edad, ¿no? Ya tienen una edad. Yeah. Pues sí, mira, por ejemplo, tenemos a Per Kessel, que nació el 12 de enero de 1959. Sí. Y Mary Fredrickson el 30 de mayo de 1958. Ah, ella es mayor. Ella es mayor. Uh-huh. No, él. Ella, en el 58, por supuesto. Sí, Per Kessel en el 59. Claro. Bueno, un añito, tampoco mucho. Vale, tampoco vamos a... Tampoco. Lo que sí que se llevan son 20 años y 20 canciones que llevará el CD, entre las cuales hallaremos dos temas nuevos, entre ellos este que escuchamos llamado Un Deseo. Además encontraremos una versión en castellano de aquel mítico It Must Have Been Love, Pretty Woman, sonaba en la banda sonora, ¿te acuerdas? Sí. Pues en castellano no sé si es amor. Sí. ¿Y quién llega a continuación para hablarnos de amor? Bueno, no sé si es amor o desamor. Como novedad nacional, estrenamos lo último de Malú. Malú. Séptimo trabajo para María de Lucía Sánchez. ¿Ya lleva 7? Sí, casi a CD inédito por año cumplido. Qué barbaridad, pero si yo la entrevisté con el primero. Claro, comenzó con 16 años, claro, con aquel tema Aprendiz que le compuso Alejandro Sanz. Sí. Sé que estás buscándome en otra piel. Es verdad, vino al estudio una nena. Sí. Ya lleva 7 discos, Malú, y vende, ¿no? Con solo aquel disco, el de Aprendiz, sí. Llegó a superar las 600.000 copias vendidas. Fíjate. Cuando lo sacó en el año 1998. Es que yo creo que le dimos suerte. Uh-huh. Le dimos suerte a La Rosa de los Vientos. Habrá que volver a entrevistarla. Entonces, con Si Estoy Loca, que es el primer sencillo del álbum Desafío, que se pondrá a la venta a finales de mes, concretamente el 31 de octubre. La sobrina de Paco de Lucía, que dice estar emocionada con esta canción y afirma creer que es el mejor disco de su vida. Bueno, eso ya sabes que es una frase muy socorrida. Pues sí, ha ido más allá. Dice que refleja un momento más agresivo, no confundir con violento, y dice estar más segura de sí misma. Claro, ni la bruja lo la oye. Después de escuchar estas palabras, pues es que el otro día tuve un presentimiento, una premonición. Ya está, conforme vaya haciéndose más mayor, se irá sintiendo más fina y segura. Perdón, más segura, ¿no? Por cierto, creo que en mis palabras ha habido una que me ha recordado algo, ¿eh? A ver. ¿Podría ser premonición? Premonición. ¿Premonición, dices? Sí. Oh, se pone a la venta el próximo martes. Aquí tenemos la evolución. La evolución natural de Manolo Escobar. Ah, pensé que David Bustamante. No. La canción es del Bisbal, ¿no? Sí, fíjate el tiempo que le han dejado para que presentemos la canción. ¿Te has dado cuenta, sí, no? Las radiofórmulas. No, pues eso, para eso que se llama el talk over. Hey. De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. ¿Este es David Bisbal? Pues parece que sí, lo que pasa es que tendrá todos como nosotros. Ah, bueno, que el otro día... Tenía el día un poco... Sí. ¿Cómo hablaba? Le escuché unas declaraciones y dije, bueno, David Bisbal, ¿cómo está? Bueno, tú sabes. Imagínate. Aquí sí, aquí ya. Es cierto que no es el único título nuevo que se va a poner a la venta esta semana. Mikel Erentxun o David de María lanzan sendas novedades al mercado, aunque es el tocayo de este último el que se llevará la palma. Y es que el dinero invertido en Ricitos de Oro es mucho. Podemos mencionar desde la promoción de adelantar las canciones y te comprabas un determinado modelo de móvil, sí, hasta el especial que le dedicaron en Televisión Española es el verdad, pasado es viernes. Verdad, es verdad. ¿Eh? Vaya. Estaba allí Ana Torroja, ¿verdad? David de María, Antonio Orozco y Antonio Carmona. Y contó, por ejemplo, que salió un escenario con la bragueta abierta. ¡Hoy! Bueno, en fin. Así que una gran promoción, por no hablar de los 15 meses de producción, sí, de lo que se volcaron hasta 5 productores o de las 3.200 propuestas que tenía sobre la mesa, de donde salieron los 13 temas definitivos. 3.200 propuestas. Bueno, claro, los autores dicen, a ver si me pilla, claro, la canción, David Bisbal, y desde ahora vivo. Claro, fíjate. Pero, sin embargo, las cifras es cierto que le avalan. Con dos únicos trabajos ha vendido más de 3 millones de copias, con Corazón Latino y Brujería. Y esto es como todo, hay que saber vender. El marketing, oye, es un arte. Sí, sí. Podemos aprovechar para hacer una reflexión que mucha gente no se hace. Y bueno, pues, y esta, que si a muchos de los grupos solistas desconocidos les propones una gira sobre la mesa, dice, a ver quién es el grupo que dice que no. ¿Eh? Claro, que una gira, una promoción, sí, sí, a las empresas discográficas le sale por un riñón. Sí. Tanto similar que si un grupo decide venderse por sí mismo. Que si hay que contratar espacio en televisión, sí, sí, el merchandising... No, David Bisbal eso ya lo tiene hecho. No, claro, editar millones de copias, viajar de ciudad en ciudad... Claro, es que hay que trabajar muchísimo, es, claro, muy duro, y David Bisbal es un artistazo, ¿eh? La verdad es que muy bien, muy bien. Y lo más importante en la reflexión que mucha gente olvida es... Qué difícil es gustar al vulgo. Eres un filósofo, Martín, de verdad, es espectacular, ¿eh? Qué difícil es gustar al vulgo. O sea, qué maravilla, un busto inmediatamente para Martín Espósito. Hagamos un giro en la puerta de Onda Cero. Y traduzcamos ese vulgo. Este gran filósofo del rock. Hablamos de gente popular. O sea, está Jim Morrison y ya después, inmediatamente después, Martín Espósito. Claro que sí. Y luego la gente popular, ¿no? Y luego la gente popular. Exacto. Y hablando de gustar a esa gente popular, veamos qué discos compran. A ver qué se está comprando. Porque no es una nana, aunque lo pudiera parecer. Asemeja más al Everybody's Talking de Nilsson. En esto, el puesto 5 de los más vendidos se encuentra, bueno, porque me lo dices tú, Enrique Bunbury junto a Nacho Vegas. Ah, mira. Everybody's Talking. Everybody's Talking. You can see the world. Sí. Ah, sí. Qué buen oído tienes, ¿eh? Hay un desvío. Es la nota de prensa que me ha pasado. Ah. Yo no trabajo. Yo solo cobro. Sí. ¿Eh? Tú pones la mano, ¿verdad? Y, yo, música. Y a la buchaca. Texto. Y pa'lante. Eso. Si hemos hecho... Bueno, Bunbury y Vegas han entrado en el 5. Sí, un Bunbury que gusta al público y a los propios profesionales del mundillo. Y es que al parecer es el artista que más admiran los otros artistas, según una reciente encuesta realizada entre sus compañeros de profesión. Es que está muy bien Bunbury. Ah, iba a decir, claro, que esta información nos la facilita la compañía. Bruno Carreñosa y un servidor somos entusiastas, devotos de Bunbury. Pues El Tiempo de las Cerezas es el nombre del álbum, ya podéis ir a comprarlo. Directo al ecuador de la tabla, por debajo, en el 10 tenemos a Jorge Drexler, con 12 segundos de oscuridad. Jorge, que le tuvimos aquí y recién le dieron el Oscar, le tuvimos en La Rosa de los Vientos. Por debajo tenemos a Julio Iglesias en el 9 con sus clásicos románticos. Desciende 4 puestos Rebelde, que se encuentra en el 8. En el 7 Marc Anthony, seguido de cerca por Isabel Pantoja. Bueno, por encima de Bunbury y de Vegas, El Arrebato, Maná y Paulina Rubio, que entra directamente al puesto número 2 con sus 80.000 copias vendidas. Y una semana más, el disco más vendido en nuestro país, Por la boca vive el pez, Fito y Fitipaldis. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Bam, bam, ping. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Lobo hambriento. Todo me queda grande. Adolf. Fito Cabrales. Quiero estar contigo. Este chico era de Platero y tú, ¿no? De Platero y tú, exacto. Sí. Ahí sigue con más de 80.000 copias vendidas. El 11 de septiembre fue cuando se puso a la venta. Bueno, ya dijimos que están confirmadas las fechas de los próximos conciertos de la gira. Una gira que comienza en Oviedo el próximo 3 de noviembre y que no finaliza hasta diciembre de 2007. Hasta entonces, seguro que tendremos tiempo de estar con él algún ratito, porque ahora lo que toca es tiempo para la aventura de la literatura. Digi Cultural. Estamos en las vísperas de conocer quién será el premio Nobel de Literatura. Literatura para todos. Y la quiniela está que echa humo, ¿eh? La quiniela, bueno, ¿quién puede ser el premio Nobel de Literatura, hombre? Pues probablemente se conozca el nombre del ganador o ganadora el próximo 12 de octubre. Desde aquí ejerzo mi derecho a presentar una candidatura. Muy bien. Yo presento a Miguel Delibes. ¿Cuentas con el aval de... Pues Save the Queen? todo el mundo, todo, su graciosa también me apoya en este sentido. Claro. Y Miguel Delibes yo creo que necesita ya ser reconocido internacionalmente con ese premio Nobel de Literatura. ¿Tú pues tienes otra opción? Entre los nombres que se barajan en esta ocasión de nuevo, Granka Puczynski. También se menciona al sirio Adonis. ¿El sirio Adonis? Pero, el sirio Adonis. Pero Adonis no era Adonis. El príncipe de la Tracia. Pues está vivo. Que no es Sabonis tampoco. No, Sabonis era el príncipe de Lituania. El baloncestista, ¿no? Sí. Bueno, todo apunta a que ganará el escritor turco de 54 años, Orhan Pamuk. Ya estamos. Sí, perseguido en su país a raíz de unas declaraciones publicadas en la prensa. Ya, hombre, pero es que estas cosas... Sobre asesinatos de kurdos y armenios en su claro, país. Claro, sí, eso está muy bien. Sí, pero... Le han llamado oportunista también. Claro, por eso hay que darle el premio Nobel de la Paz, no otra cosa. Yo creo que si quieren compensar, pues dice, vamos a dar un poquito por aquí, un poquito por allá, pues que lo digan y ya está, ¿no? En caso de que lo ganara, pues podemos vaticinar que la última publicación, que data de 2005, pues probablemente se editaría en castellano. De ganar el Nobel, puesto que por el momento no lo está. No está ni traducido. Claro, claro. Mira, ahí está. En fin. O sea, 400 millones de potenciales lectores no conocen este autor, ¿no? No, creo que no. Pero bueno, el que sí está efectivamente publicado es Don Pelayo, el rey de las montañas. Un libro de José Ignacio Gracia Noriega, editado por la Esfera de los Libros, que, por cierto, está celebrando su quinto aniversario y regala 5 lotes de 5 libros en esferalibros.com. Es verdad. He hecho la pelito, ahí está la aventura de los godos también, Ahí está, ahí está, en edición especial. Sí, sí, a 5 euros, que está muy bien. Muy estáis bien. A tiempo de participar, hasta el próximo 31 de octubre. Bueno, respecto al libro de Gracia Noriega, se nos presenta a Pelayo como el primer rey de España en una novela histórica a partir de una biografía documentada. Revelar su identidad forma parte del objetivo de un libro que parte con ciertos interrogantes que el autor plantea, como por ejemplo, al afirmar que Don Pelayo no se trata de un personaje legendario. Todo acerca de él puede ponerse en duda, excepto su historicidad. Claro, o sea, yo creo que tampoco nos ha descubierto la Coca-Cola, ¿eh? No, cierto, cierto. Bueno, pues está muy bien, lo recomendamos, tanto este como otro que salió también sobre Don Pelayo, de mi querido José Luis Olaizola, en temas de hoy, que está bastante bien. Así que, nada, tenemos mucha literatura sobre el... Iba a decir mítico, ya no sé. Mítico, ya no es mítico, ya no es legendario, ¿no? Sobre el genial, Don Pelayo, el paradigma de eso que se llamó Reconquista. Sobre eso seguro que no hay dudas. Eso. Y para salir de dudas, precisamente de lo que más se vende en libros, esta semana recurrimos al diario La Razón. Como veréis, los títulos son más o menos los mismos, pero ubicados en distintas posiciones. En no ficción tenemos en el puesto número 5 a Anthony Bibor con un escritor en guerra, a Jesús Mosterín con la naturaleza humana, Eduard Punset en el 3 con el viaje a la felicidad, Sabina y Méndez Flores con Sabina en carne viva, y en el puesto número 1 César Vidal con la guerra que ganó Franco. Y en ficción, pues en el puesto número 5 Paul Auster con The Brooklyn Follies, Mario Vargas Llosa en el 4 con Travesuras de la Niña Mala, Antonio Muñoz Molina en el 3 con El viento de la luna, en el 2 Isabel Allende, de la que hablábamos la semana pasada, y en el puesto número 1 La catedral del mar de Ildefonso Falcones. Inamovible, ¿eh? Inamovible. Ahí está anclado. Bueno, los más vendidos también, con el Digi Cultural. Y a piques estamos de rematar, que diría un gallego, ¿eh? A puntito de acabar, vaya. Antes os adelanto que la próxima semana hablaremos con alguien que cree saber, quién mató a Juan Pablo I. Anda. Y ha escrito un libro para contarlo. Y nos va a contar lo de la sopa. Oy. Creo que es un poco par con palabras, pero bueno, intentaremos sacarle algo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nos sentamos pues en la butaca y que comience el espectáculo, espectáculo, que decía en Moulin Rouge. Tiempo para el teatro. Bueno, pues nunca es fácil entrar de gratis en un teatro, pero al Digi Cultural se le abren de par en par cada semana. Qué maravilla, ya entra con la alfombra roja y todo, pasan, entra bajo palio en los teatros, claro, Digi, claro, Martín. Claro. El motivo no es otro que luego, claro, hablar aquí un poquito de todas y cada una de las representaciones a las que acudo. Sí. Con quien ya no os voy a dar tantos detalles. Claro, no iba a ser de otro... No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No iba a dar tantos detalles de la obra? Sí, hombre, sí. Decía yo que nunca es fácil. Es el título de una exitosa obra teatral que llega a nuestro país directamente desde Francia, donde arrasó con una temática social, temática y tendencia social, de lo más actual, como son las relaciones entre hombres maduros y jovencitas, ¿no? ¡Uy! Que se lo digan a Leti. ¡Uy! En fin, nunca es fácil. Nos presenta a Eduardo pensando cómo deshacerse de la relación que emprendió hace un tiempo con Sara, una de sus alumnas de 23 años. Sí. Y ya para cerrar el argumento de la obra, nos encontraremos que la exmujer de Eduardo bebe los vientos por un jovencito. En el papel de Eduardo nos encontramos a Nacho Novo. Hola, soy Nacho Novo y quería mandaros un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Pues ahí está el saludito de Nacho Novo, ¿eh? También tiene la voz así, ¿eh? ¿Sí? Tenemos hoy todos voz muy, muy masculina. Y hablando de la vida, que no es nada fácil, que se lo digan a Nacho, porque en La Coruña comenzó a forjarse como un incipiente médico que quedó en eso, en un intento. Finalmente se vino a Madrid, donde comenzó a estudiar en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza. Con 48 años se nos presenta esplendoroso, con cerca de una veintena de largometrajes, así como de representaciones teatrales a sus espaldas, cuatro de ellas como director y cantante. Cantante de Los Castigados sin postre. Y la duda que nos surge con respecto a la obra es si Eduardo se quedará sin postre, perdón, sin Sara. En principio la función él empieza con la intención decidida de dejarlo, por aquello del qué dirán que se imponen a sí mismo, no del qué dirán los demás, sino de lo que tiene ya metido el qué dirán él en la cabeza, que es el mismo el que se autoconvence, ¿no?, de que no puede ir para adelante una relación con 30 años de diferencia. O sea, el personaje se pasa con el agua al cuello desde que empieza la función hasta que acaba. O sea, que para él es una tragedia, ¿no? Ya sabes que la vida es una tragedia para quien la vive y una comedia para quien la observa. Pues bueno. ¿Es la obra fiel reflejo de la sociedad actual? Pues sí, porque ahí la obra se trata bastante, con bastante ironía y de forma muy satírica, todo el tema de la hipocresía y de las convenciones, los prejuicios sociales, ¿no? Y de cómo nos ponemos a intentar arreglar la vida de los otros en vez de intentar arreglar la nuestra. Bueno, está muy bien. Muy sensato siempre, Nacho Novo, sí, sí. ¿Eh? Recordad, Nunca es fácil. Está dirigida por Juan José Alfonso e interpretada por Nerea Garmendia, Sonia Castelo, Duna Santos, Alfredo Alba y Nacho Novo. Estamos en el Teatro Príncipe de Gran Vía haciendo una comedia que se llama Nunca es fácil, porque en la vida nada es fácil. Cierto, en la vida nada es fácil, ¿eh? Nada es fácil, amigo, nada es fácil, amigo. Pero lo tuyo sí, lo tuyo, claro, es poner la mano, está, recoger el maletín, tiki-taka. Si os lo proponéis, los sobornos los podéis mandar a nombre de DJ Cultural, la dirección de mis oficinas son... ¡Salina! ¡Me las tiro, vampiro! Espectacular, digicultural, el ser más corrupto de la radio española. Él pone la mano, vosotros hacéis lo que tenéis que hacer y él ya luego comenta, habla, dice, qué cosas pasan. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Mira, la que mejor está de voz de nosotros, que estamos lamentables, Martín. Ya recreados, ya no puede ser. Tenemos que ir directamente a la clínica geriátrica. Espera que como un poquito de tiramisú, a ver si... Qué rico está el tiramisú, ¿eh? Sois unos galguzos. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno el tiramisú. Joder. Pues yo creo que es el mejor que nos ha traído Noemí en estos años de relación. Mm. Sí. Está bueno, está bueno. Está bueno, muy bueno. Espera, bueno, que voy a otra cucharadita. Un poquito más. Noemí, vale. Estaba muy rico, ¿eh? Sí, me alegro. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Estaba, porque Silvia se lo ha comido todo, mira. Mira qué mayor se ha hecho ya, cómo ha crecido Noemí Bouza, qué bien. Oye, el tiramisú es espectacular, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Puedes venir siempre que quieras. Sí. Pero con tiramisú bajo el brazo, eso, ¿no? Eso. O sea, ¿para qué te vamos a engañar? Ella lo hace todo bien, de verdad. Oye, para el 2007, los becarios que vengan, que... ¿No? El 2007, que vayan tomando nota. Que vayan tomando nota, hombre. Oye, Martín, ¿y ese brownie? También. Que tenías que estar haciendo la especialización. Hace tiempo que no. Hace tiempo que no. Quiero practicar. ¿Tú? Bueno, vamos con ese correo electrónico. Dos años. Tenemos, bueno, un notición aquí, una sorpresa que nos ha enviado Antonio Miguel Vallecillos. Hombre, sí. Muy agradecidos estamos además, muy contentos. Antonio Miguel Vallecillos lleva la página de los pasajes de la historia. .tk. Además es así, los pasajes de la historia o pasajes de la pasajes, historia. Pasajes de la historia. .tk. Pasajes de la historia. .tk. Bueno, pues dice que el propósito que le movió a poner por obra la idea de la página, pues no fue otro que el de facilitar a sus amigos el acceso a este fantástico material, a la vez que despertar o estimular en muchos el interés por la historia. Que su intención era seguir durante este curso actualizando periódicamente los pasajes y los versus, mientras no tenga alguna otra cosa que se lo impida. Y que todos los aficionados a la historia pues están de enhorabuena por la doble sesión de pasajes y versus que nos ofreces esta temporada de cada semana. Bueno, pues nada, es bueno, el regalo del amigo Vallecillos es, bueno, para contarlo, porque me ha enviado una caja con seis CDs. Exactamente. Y nada más y nada menos que en esos CDs se contienen 223 pasajes de la historia. Y versos. Uh-huh. Pasajes y versos. Y versos. Así que Vallecillos, vaya trabajo, ¿eh? Ordenados cronológicamente. Cronológicamente, sí, sí. Bueno, sí. A las personas que se lo hemos enseñado pensaban que se podía... Que era una cosa comercial, ¿no? Sí, que se podía comprar en tiendas, sí, sí, o en kioscos. Y decimos, no, es una nación particular de este amigo. Y bueno, pues Antonio Miguel Vallecillos. Artífice de Jaén, por más señas. Hombre, pues en Jaén solo hay cosas buenas. Además de la cintura. Y Antonio Miguel Vallecillos es un ejemplo de ello. Ahí tenéis esa página, pasajes de la historia.tk, donde tenéis acceso a esos 200 y pico pasajes y versus. Y bueno, pues muchas gracias por tu regalo, que lo voy a conservar como oro en paño, ¿eh? Así que nada, muchas gracias. Manuel Estradera estaría muy interesado en volver a escuchar un programa de junio-julio de 2004, cuando se emitió un reportaje, dice, sobre la División Azul, que ha intentado buscarlo en la fonoteca y que le ha resultado imposible encontrarlo. La verdad, dice Manuel, que le encantó que cómo estaba redactado y el énfasis, que nunca había escuchado nada igual sobre el tema, y les agradecería, dice, me indicaran si fuera posible la forma de poder escuchar de nuevo esa emisión. Hombre, en juanantoniocebrian.com no está ese pasaje, pero precisamente sí, en pasajes de la historia, supongo que están, ¿no? Están prácticamente todos. Sí. Pues pasajes de la historia.tk, ahí lo tienes a tu disposición, lo puedes descargar y nada, que lo disfrutes. Por cierto, tenemos en la página, en juanantoniocebrian.com, una encuesta. Muy buena, muy buena. Pues a propósito de estos 10 años ya de Rosa de los Vientos, claro, se han manejado tantos términos, tantos nombres para definir al oyente de La Rosa de los Vientos, que hemos puesto algunos en la página para que los votéis, a ver si en este 10º aniversario sabemos cómo nos tenemos que llamar. ¿Y quién va ganando? Pues, no, Rosa Ventero. Rosa Venteros. Sí. Rosa Ventero es el término más aceptado. Va por delante, sí. Sí, sí. También hay otros que se utilizaron en su día, pues como por ejemplo Murciélago. Guerrillero. Guerrillero, Mejillón. O Rosadicto. Sí. Así que, pero vamos, la preferencia va ahora encaminada hacia Rosa Ventero. Venga, pues entrad ahí en juanantoniocebrian.com y dejáis vuestro voto, a ver cómo narices nos vamos a llamar de aquí a que termine la temporada. Rosa Venteros, Murciélagos, Guerrilleros, Mejillones o Rosadictos. Una mezcolanza. Sí. Moisés es seguidor incondicional del programa, copia los programas a trocitos, los graba en CDs y después los escucha en el coche por las mañanas. Dice que se ha enganchado, que es un enganchón lo que tiene con nosotros, y que, bueno, que ha creado sus ratos libres y basándose en una idea de un juego tipo Trivial, pues Rostros del Misterio. Ha recopilado fotografías y a quien no sabes quién están, ¿Quiénes están? Como novedad, las cuatro Cs. Estamos las cuatro Cs ahí metidos en el Rostro del Misterio. Yo pensé que era el alien de Roswell, quizá. Qué barbaridad. No, es Jesús Callejo. Bueno, la página donde él ha creado este juego es en batallitas.com. Batallitas.com. Así que ahí tenéis que buscarlo. La dirección es un poquito extraña, así que no la vamos a dar entera, pero en batallitas.com. Con eso sale. Sí. Ahí el jueguecito, yo creo que se lo van a pasar fenomenal, a ver si aciertan el test. Rostros del Misterio, un videojuego creado por un amigo de La Rosa de los Vientos, a ver qué tal. Tenemos ante nosotros un apunte que nos hace Raquel respecto al pasaje de la historia sobre Tomás Moro. Sí. Quiere haber un error, dice, puesto que Catalina de Aragón estuvo casada en primeras nupcias con el príncipe de Gales Arturo, hermano de Enrique VIII, no de Enrique VII, padre de sus dos maridos. Pues muchas gracias, Raquel, por enviar el correo, porque tienes toda la razón. Fue un lapsus que muchas veces vamos tan así que no nos cercioramos bien de lo que estamos diciendo, pero efectivamente ese es el dato y, claro, es que el público notorio que Catalina de Aragón, su primer enlace matrimonial fue con Arturo, el primogénito de Enrique VII, y no como se dijo. Así que muchas gracias, Raquel, por contarlo. Pepe dice que es un currante de la noche y que le gusta mucho el programa. Dice, lástima que solamente sea el fin de semana. Y lo que más le gusta son los pasajes de la historia que tú narras magníficamente. Bueno, pues y eso que a veces, pues como hemos contado ahora, y a veces nos deslizamos, nos columpiamos, pero bueno, sabéis que lo hacemos todo con siempre magnífica voluntad e intentando hacerlo lo mejor posible. Pues venga. Y José Daniel quiere que le dediques un pasaje de la historia a la meteórica carrera militar de Otto Kretschmer. Hombre, Otto Kretschmer, el gran jefe de U-Boots, eso es, de submarinos alemanes en la batalla del Atlántico. Uh-huh. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, la batalla del Atlántico, 1942, llegó prácticamente hasta el final, hasta el 45. Los últimos navíos hundidos por submarinos alemanes pues fueron prácticamente el 5 de mayo, creo recordar, de 1945. Así que hasta ese momento llegaron las devastaciones provocadas por estos submarinos tan eficaces. Arturo nos narra en su correo electrónico un tremendo desastre que le ocurrió ayer con su PC. Dice Juan Antonio y familia, en mi disco duro tenía yo más de 4 gigas de material de La Rosa de los Vientos temporada 2005-2006, parte de la de 2004-2005 y lo que va de 2006 y 2007. Y se le ha borrado todo. ¡Oh, qué pena! Ha perdido 4 gigas. ¿4 gigas? Está lamentándolo el hombre. ¿Qué son? Pero un virus, un gusano de esos. Tanto no nos lo detalla. Pero bueno, aprovecha, dice, para escribir acerca de un asunto que quiere que le aclaremos. Y es que el pasado fin de semana en Laredo, en Cantabria, se volvió a celebrar el último desembarco de Carlos V. Y pregunta por qué le conocemos como Carlos V si era Carlos I de España. Y en aquellos tiempos, España y Alemania fueron un mismo reino. ¿Y qué pasó a la muerte del citado monarca? ¿Se le legó el reino a dos personas diferentes? Pregunta Arturo. Sí, hombre, da igual. Carlos I de España, por eso decimos siempre Carlos I de España, V de Alemania. Utilizar el término V de Alemania es porque se le asocia con el Sacro Imperio Romano Germánico. Él fue proclamado emperador 1519, en detrimento de Francisco I, que también ejercía esa opción, y bueno, yo creo que por eso se le conoce internacionalmente como Carlos V, como el emperador Carlos V. Javier González este verano ya nos envió un correo desde Punta Arena, Chile, donde estaba acabando la carrera de montes. Bueno, pues allí se ha hecho eco de un varamiento de delfines que ocurrió hace un mes en la provincia atlántica chilena y nos envía información sobre el tema. Muy bien, pues un buen corresponsal que tenemos en Chile, ¿eh? Que además tenemos muy buena audiencia en Chile, ya está constatado. Está en el puesto número 7. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Manejas los datos? Sí, aquí los tengo. Nos han pasado unos datos. Tenemos datos del podcast, ¿no? De Rosamenteros Podcast. Qué sí. Barbaridad, la cantidad de descargas que se producen. Nos destaca sobre todo el interés que empieza a despertar el programa en la República Popular de China. Sí. Hombre, son muchos, entonces es normal que por porcentaje no. No, y además que ya el español lo manejan muy bien allí. Bueno, pero hay que dar las gracias a los amigos que llevan este podcast. Por supuesto, claro. Que es el podcast Rosamenteros. Rosamenteros Podcast. Que tienen más o menos unas 20,000+ descargas. Pues solo en España 26.000. Solo en España 27.000 descargas. Sí. O sea, es tremendo. Está en el puesto número 1 España. Luego en el 2 está China. O sea, el siguiente país después de España ya es China. Sí. Ojo a los chinos que lo venimos diciendo, Ahí está. Ojo a los chinos que lo venimos diciendo. ¿Cuántos chinos descargan el programa? Ha adelantado ya a Estados Unidos, 1.505. ¿Hay 1.505 chinos descargando el programa? Sí. Bueno, o sea, descargando 1.505 programas. Claro, y aparte, una cosa porque es que estén, tienen para descargar. Una cosa es que estén en China y otra cosa es que sean todos chinos. Bueno, entonces, ¿sabes? El podio es España con 26.000 descargas, casi 27.000. Después, China, 1.505 descargas. China, luego está Estados Unidos. Estados Unidos. 1.348 descargas, más. Tenemos al Reino Unido. Sí. 268. Ya baja mucho, Ya baja mucho. Ya es salirnos de Estados Unidos y China. Luego tenemos Reino Unido. Alemania en el 5. Francia. No, pero déjeme a ver las descargas. A ver, aquí, al Alemania, minuto. Alemania, 267. Alemania, 267 descargas. Luego tenemos también a Francia con 213. Sí. Luego tenemos a Chile, 160. ¿En Chile 160 descargas? Argentina, sí. 158. Mira, están ahí los chilenos y los argentinos. El cono sur, en definitiva. Y atención, atención a Goodman. Israel en el puesto número 9. Pero bueno. 142. ¿Israel 142 descargas? Sí. Me imagino que todas producidas en el mes de agosto. Y en el 10, Bélgica. 121 descargas. Mira los belgas, ¿eh? Tintín, tal, Balduino. El Atomium. Bueno, y yo... ¿Y en el último lugar quién está? ¿Quién está en el último lugar, es verdad? Pues no tenemos la lista completa, pero... Sí. Los datos que tenemos, por ejemplo, el último que consta sería 11 descargas desde Brasil. ¿Brasil? 11 descargas. Sí. Pero vamos, luego... ahora están en elecciones, ¿ya? No, yo me acuerdo cuando teníamos este mapita en OndaCero.es, sí. Donde se veía qué puntos proviene del planeta, que siempre teníamos uno fijo en el Vaticano. O sea, todas las noches, cada vez que empezaba el programa, sí. La Rosa de los Vientos, ¡pum! Se encendía el puntito del Vaticano. Bueno, tenemos que aclarar que son descargas completas, porque luego sí. En vistas son ciento y la madre. Vamos. El número se triplica. Sí. 154.000 visitas, por ejemplo. 154.000 visitas. En España, sí, según el dato que tengo aquí delante. Qué barbaridad. Bueno, pues es la dimensión de La Rosa de los Vientos que es inabarcable. O sea, no nos podemos figurar la cantidad de material que circula de La Rosa de los Vientos en esto del Emule, ¿verdad? Y supera los 60.000 visitas. Bueno, yo quiero proponer un reto. Sí, sí. Bueno, la propia página juanantoniocebrian.com es que está teniendo todos los días miles, ¿eh? O sea, hay días que tenemos 7.000, 8.000 visitas solo en juanantoniocebrian.com. Sí. ¿Te digo mi reto? Sí. A ver si nos envía algún oyente que sea usuario de estas descargas un correo desde China. Un correo, sí, ya hemos recibido de Shanghai. Ahora que nos comente eso. Ah, que nos comente, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, yo supongo que será colonia española o estudiantes de español. Japón no está. ¿Qué lejos está Japón? ¿Qué dijo? Mira que está lejos Japón. Japón no está en... No. Está en ello. Y sí me consta que tenemos oyentes en Japón, ¿eh? Sí. No, pero no aparece aquí en la lista. No aparece en esta lista. Bueno, pues nada. Ahí estamos. Detrás de los españoles, los chinos son los que más descargan La Rosa de los Vientos. Anda, que... Más. Rafael Arenas dice que quiere saber tu opinión sobre la sociedad templaria, que él está muy interesado en todo lo referente a los templarios. Y mira tú por dónde, pues hoy hemos hecho un programa bastante templario. Nos ha salido un programa templario, a más no poder, con Enrique de Diego para empezar, con la lanza templaria. Luego Juan Ignacio Cuesta hablando de ese presunto santuario templario en Navarra. Luego el secreto de los templarios en cuanto al tesoro. O sea que mucho templario. Y luego el... Pues mi opinión sobre la moda por las cosas del temple es que el 80-90% de lo que hay actualmente es parafernalia New Age. Es simplemente tontuna, esnobismo y poca cosa más. Luego ahí sí que es verdad que hay un espíritu por reivindicar o que quiere exigir una vuelta a los valores preconizados por el temple, y eso pues es digno de loa, claro, pero ya te digo, el 80-90% es todo parafernalia. Álvaro también lo que quiere es que hagas un programa sobre sucesos fortianos, esas lluvias extrañas, sobre Charles Fort. Muy bien, bueno, pues ya hicimos un monográfico, está a tu disposición en la red, pero bueno, volveremos a Charles Fort en algún momento, sí. 31 años tiene Oscar y está estudiando historia como hobby. Y puedo decirte, Juan, que tu programa y tus libros han sido los culpables. Muchas gracias, amigo. Por cierto, aquí te dejo un relato y nos envía un relato de Folio y Medio, Oscar. Sí, pero los relatos ya esta temporada no los tenemos en antena. Cuando recuperemos la sección con Paco de León, pues ya lo avisaremos. No obstante, dejamos el relato bien guardadito en nuestros archivos, por si fuera menester, desempolvarlo dentro de algún tiempo. Gracias por estar ahí. Bueno, pues nada, fenomenal. Bueno, Noemí, muy bien. Qué bueno el tiramisú. Además de tiramisú, sé que manejas otros secretos gastronómicos, así que... Sí, pero no los voy a desvelar, por si acaso. ¿Cómo? ¿Desvelarlos? No, traerlos sí. Bueno, vale. No nos digas la composición, simplemente ofrécenos la degustación. Vale. Ya veo que Martín está acabando con todo. No puede ser. Martín está desatado. Desde tu última visita creo que ha engordado ya 12 kilos y no hay manera. Otro que está desatado es el caracol del chiste de hoy. Va el caracol y derrapa. Va un caracol y derrapa. ¿No? Es muy malo, ¿no? Tú lo has pillado. Muy antiguo. Me cuesta un poco. O sea, va un caracol y derrapa. Me lo contaron el miércoles aquí en los técnicos de Onda Cero, Rocío creo que era. Te han vuelto a engañar, Mati. Mira que te lo he dicho. Me lo han recomendado. Mira que te lo he dicho, que no te fíes, que enseguida te cuelan el asunto. Caracol, derrapa, ¿no? Caracol, derrapa. Abajo. Mañana a ver si él no derrapa. Sí, menos mal que tenemos a Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, hasta siempre, Noemí Bouza, vuelve pronto. Los saludos de Juan Antonio Cebrián, hasta mañana, eso de la 1:12 en Canarias, que se dé bien.